compara un manojo de clavel con la flor de otra tierra, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mambos, buque, buque y el danzón, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español y al oírlo se borra mi pena. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vena. Si supieras, vida mía, tu cante que bien me suena. Cántame un paso doble español. Si comparas con la rosa de mi boca los corales que se esconden en el mar, como la rosa de mis labios son más rojas y más suaves que el coral. Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, se borra en mi pena. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi pena. Si supieras, vida mía, tu cante que bien me suena. Cántame un paso doble español.